recognize that approximately every 2150 years, the sunrise and the morning of the spring equinox would occur in a different sign of the zodiac. This has to do with a slow, angular wobble that the Earth maintains as it rotates on its axis. It is called a precession because the constellations go backwards rather than through the normal yearly cycle. The amount of time it takes for the precession to go through all 12 signs is roughly 25,765 years. This is also called the Great Year. And ancient societies were very aware of this, and they referred to each 2150-year period as an age. From 4300 BC to 2150 BC, it was the age of Taurus, the bull. From 2150 BC to 1 AD, it was the age of Aries, the ram. And from 1 AD to 2150 AD, it is the age of Pisces, the age we are still in to this day. And in and around 2150, we will enter the new age, the age of Aquarius. Now, the Bible reflects, broadly speaking, a symbolic movement through three ages while foreshadowing a fourth. In the Old Testament, when Moses comes down Mount Sinai with the Ten Commandments, he is very upset to see his people worshiping a golden bull calf. In fact, he shattered the stone tablets and instructed his people to kill each other in order to purify themselves. Most biblical scholars will attribute this anger to the fact that the Israelites were worshiping a false idol or something to that effect. The reality is, the golden bull is Taurus the bull, and Moses represents the new age of Aries the ram. This is why Jews even today still blow the ram's horn. Moses represents the new age of Aries, and upon the new age, everyone must shed the old age. Other deities mark these transitions as well, such as Mithra, a pre-Christian god who kills the bull in the same symbology. Now Jesus is the figure who ushers in the age following Aries, the age of Pisces, or the two fish. Fish symbolism is very abundant in the New Testament. Jesus feeds 5,000 people with bread and two fish. When he begins his ministry walking along Galilee, he befriends two fishermen who follow him. And I think we have all seen the Jesus fish on the back of people's cars. Little do they know what it actually means. It is a pagan astrological symbolism for the sun's kingdom during the age of Pisces. Also, Jesus' assumed birth date is essentially the start of this age. At Luke 22:10, when Jesus is asked by his disciples where the next Passover will be after he is gone, Jesus replies, "Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entereth in." This scripture is by far one of the most revealing of all the astrological references. The man bearing the pitcher of water is Aquarius, the water bearer, who is always pictured as a man pouring out a pitcher of water. He represents the age after Pisces. And when the Son, God's Son, leaves the age of Pisces, Jesus, it will go into the house of Aquarius, as Aquarius follows Pisces in the procession of the equinoxes. All Jesus is saying is that after the age of Pisces will come the age of Aquarius. Now, we have all heard about the end times and the end of the world. The cartoonish depictions in the book of Revelation aside, the main source of this idea comes from Matthew 28:20, where Jesus says, "I will be with you even to the end of the world." However, in the King James Version, "world" is a mistranslation, among many mistranslations. The actual word being used is eon, which means age. "I will be with you even to the end of the age," which is true, as Jesus' solar Piscean personification will end when the sun enters the age of Aquarius. The entire concept of end times and the end of the world is a misinterpreted astrological allegory. Let's tell that to the approximately 100 million people in America who believe the end of the world is coming. La primera profecía nos dice que el sistema solar, en 1999, está saliendo del último de esos ciclos que nos encontramos. Amigos, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este, su programa número 8 de Zona de Amor. Y bueno, hoy estamos con un programa muy, muy especial. Hoy tenemos dos invitadas de lujo. La primera de ellas que nos va a acompañar el día de hoy es Carmen Chong. Y también es lunes de astrología con Kitty Bracho. Y bueno, iniciamos con Carmen Chong. Pero antes le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Muy buenas noches, Ana Moreno. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí. Bienvenida, Carmen. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, como siempre, vamos a dar una semblanza para que conozcamos mucho de ti. Carmen Chong es consultora de Feng Shui, astrología Basi y misticismo oriental. Actualmente ella realiza consultorías de astrología, asesorías de Feng Shui, consultas de I Ching, consultas de Su Yok, sistema que es un sistema de digitopresión para equilibrar la salud. Imparte cursos relacionados con estos temas, Navidad con Feng Shui, pronóstico de año y curas anuales, Feng Shui básico y avanzado, astrología Basi, China, básico e interpretación de carta natal, entre otros. A mí lo que me llamó mucho la atención de Carmen es que ella recibe esta herencia legado de su abuelo paterno, Cheng Chong Su Lung, quien le abre las puertas en todo lo relacionado con las mancias chinas y posteriormente pues ella cursa estudios con diferentes maestros y concluyen en la escuela tradicional de Feng Shui y astrología. Con el doctor Jesús Xu Liang, único maestro chino en México, quien le otorga la constancia como instructora en estas tradiciones. Así es. Carmen, se me hace muy interesante y sobre todo muy hermoso que tú traigas esto ya como un legado de familia. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, es algo que a mí me encanta, me apasiona completamente. Siempre estoy buscando ese crecimiento interno, poder ayudar a la gente a que encuentre su misión en la vida, a que pueda organizar su energía, equilibrar la energía de la cual está rodeada. Claro, y que es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos. Así es lo más importante. Precisamente por eso, amigos, abrimos el programa con este video del 2012, ¿verdad, Jorge? Así es, iniciamos prácticamente esta serie de cursos y de ponencias, conferencias, talleres que tienen que ver precisamente con la astrología, con la abundancia y la prosperidad a través de pues las diferentes corrientes que ya tenemos este conocimiento de ellas. Así es. Bueno, pues el tema precisamente de hoy es la astrología y el amor. ¿Por qué la astrología? Bueno, como les comentaba, pues tenemos las guías de nuestra querida amiga Kitty Bracho y también tú con lo que es la astrología china y el Feng Shui. Y bueno, la idea básicamente de que estés aquí, Carmen, es que nos compartas qué es la filosofía que tú manejas y cómo la vamos a aplicar, sobre todo lo que es la Navidad con el Feng Shui. Así es, mira. La filosofía o la tradición del Feng Shui está relacionada de una manera muy íntima con el ser humano. Ajá. La forma en la que cada persona rige su energía desde el momento en el que nace, el espacio en el cual vive, que es una zona viva, porque finalmente la tierra es viva. Claro, todos somos energía. Exactamente, todo es energía. Fuente. Así es. Entonces, cuando tú equilibras la energía de la casa, la energía del trabajo y tu propia energía, obviamente generas muchas cosas positivas. Claro. Evitas enfermedades, incrementas tu abundancia. Uh-huh. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, este curso de Navidad con Feng Shui es una forma de la cual podemos disponer de todas las herramientas para colocar el árbol en la zona más adecuada usando la brújula Lopan. O sea, aquí no vamos a decir en la sala o en la recámara o en la puerta. No, aquí vamos a checarlo. La persona que asiste al curso va a aprender a manejar la brújula, va a poder hacer la división del croquis de su casa, para de esa forma poder colocar el árbol en la mejor dirección. Con los colores que tiene que llevar, la forma de encendido de las series, porque incluso eso lo vemos en el curso. Si necesitamos, por ejemplo, en una área elemento metal, bueno, vamos a decorar con colores metálicos, con árbol que puede ser artificial o puede ser blanco, y vamos a usar también las luces únicamente blancas, no de colores. O sea, dependiendo en qué dirección estén, es como usamos cada una de las decoraciones del árbol. Ok. ¿Generalmente usamos blancas o también entran las de color? No, también entran las de color. Ah, ok. Pero eso ya depende de lo que te arroje. Depende de la dirección, exactamente. Ah, muy, mira qué interesante. Precisamente, amigos, el día de hoy les vamos a compartir que iniciamos una serie de cursos y talleres dentro de las instalaciones de Planeta 2013, lo que llamamos aquí la Escuela Holística México. ¿Verdad, Jorge? Así es, dentro de estas conferencias, de estos ciclos, tenemos participación de tanto astrología china como astrología tradicional occidental y algunas ramas que nos van a permitir conocer también sobre ciertos colores y ciertos aspectos que nos van a ayudar a iniciar un año completamente en buenas condiciones. Terminar este y sobre todo abrir el otro para que concluyamos esta parte que como seres humanos tenemos siempre que hacer, que cerrar un ciclo e iniciar uno nuevo. Y bueno, vamos a iniciar con las conferencias. Estas todas van a ser gratuitas y ustedes pueden encontrar la información a través de nuestras publicaciones en Facebook, Twitter, en las páginas de www.zonadeamor.com.mx. Así es, y también por razones lógicas en aztlan.org.mx. Así es. Bien, y adelante. Y bueno, ahora sí entraríamos directamente con este curso, Carmen, que aquí estamos poniendo ya teniendo tu cartel que ya está elaborado y que también ya está circulando a través de tu página o de tus contactos, a través de los que dimos nosotros. ¿Qué buscas tú transmitir en este curso? Yo busco transmitirle a las personas la información para que tengan las herramientas de mejorar su vida, de mejorar su vida de acuerdo a tradiciones ancestrales que tienen miles de años y que podemos realmente lograr un equilibrio y un confort en casa. Claro. Que podemos mejorar la salud, podemos mejorar la situación financiera. Porque una alumna me comentaba hace tiempo, Carmen, los árboles normalmente se decoran de rojo, la Navidad es roja. Entonces, sí, como que el árbol sin el rojo no me acaba de convencer. Me dice, ¿qué puede pasar si lo pongo todo rojo? Yo le comenté, le digo, bueno, lo más seguro es que si lo colocaste en una área donde estaba bien auspiciado el rojo, tuviste un año de muchas bendiciones, buenos ingresos financieros, comunicación, relación de pareja, todo maravilloso. Si lo pusiste en un área donde no era positivo el rojo, pues seguramente hubo problemas financieros, hubo enfermedades y discusiones constantes. Y me dijo, ya me contestaste. Claro. A veces cometemos errores inconscientes por desconocimiento. Es una tradición realmente colocar el árbol y lo pones en rojo, dorado, esferitas de muchos colores, lo pones multicolor y todo. Pero cuando empezamos a aplicar los conocimientos del Feng Shui y el manejo de la energía realmente por cada una de las direcciones y lo que tenemos en cada una de esas direcciones como energía que choca, que se encuentra o que se adapta, entonces podemos lograr muchos cambios benéficos para una persona y para una familia completa. Para una familia, incluso también pudiéramos llevar esta parte del estudio a la oficina o trabajo, ¿no? Exactamente. Al negocio. Completamente. Y todo esto lo vemos dentro del curso. Así es. Ok. O sea, no importa el espacio donde tú quieras colocar el bueno, la decoración. La decoración, ¿no? Tu árbol de Navidad. Tú dentro del curso les vemos cuáles son todas las direcciones, abarcamos okay. las cuatro direcciones y las cuatro subdirecciones, y de acuerdo a ello vemos cuáles son los colores y los materiales que podemos usar en cada una de ellas, de esas direcciones. Y también lo que tú persigas para el siguiente año, ¿no? Exactamente. Ok. Pues amigos, pueden ya iniciar a reservar su lugar. Nosotros tenemos aquí un teléfono de informes, es 5915-3572. El curso tiene un costo de $950 y será el próximo sábado 3 de diciembre de 9 a 15 horas aquí en las instalaciones de Planeta 2013, que es la calle de Guanajuato 65, Colonia Roma, entre Mérida y Córdoba. Esto en la delegación Cuauhtémoc, aquí en México, Distrito Federal. Pues Carmen, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Me comentas que es el primer curso que vas a dar aquí. Sí, así es. Pero bueno, nosotros vimos ya varias cuestiones y seguramente vamos a tener muchos programas como este donde vengas a presentarnos. Estaré encantada de estar con ustedes, claro que sí. Y aprovechando la hora de los cursos, ¿quieres compartir algo, Jorge? Bien, podemos comentarlo. Que los siguientes cursos, nuestra barra va a llegar directamente hasta el mes de enero, en base a la abundancia y la prosperidad. Por favor, no se pierdan de esta barra porque nos va a ayudar mucho a hacer los tránsitos positivos hacia donde queremos llegar en el próximo año. Así es, el primer curso iniciamos con Carmen, que es el de Navidad con Feng Shui, pero exacto. Ya me estás enseñando a pronunciar diferente. Y también el siguiente, que es el sábado 10 de diciembre, es de Prosperidad 2012 con el Dragón de Agua, que tiene también mucho que ver con todo lo que es la astrología china, pero aquí vamos a hacer una combinación entre la astrología occidental, la china y la maya. Y la maya, así es. Qué hermoso, Es un trabajo donde las personas vienen precisamente a hacer su planeación para todo el año y ellos trabajan con las herramientas que les van a favorecer lograr esa prosperidad y esa abundancia durante todo el año. Ellos se llevan un kit de trabajo pues para todo el año, ¿no? Qué hermoso. Entonces, va muy ligado con lo que tú ves, entonces, por eso los escalonamos así. Así es. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me estoy encantada de estar aquí. Y algo bien importante para todos nuestros televidentes es que tú puedes cambiar tu destino. Así es. Tú puedes cambiar todo lo que no te gusta. Tú eres el único que decide si te quedas parado o avanzas. Muchas gracias, gracias Carmen. A ti. Gracias por estar aquí. Me encanta. Y amigos, vamos a una pequeña pausa y volvemos con Kitty Bracho. Gracias. ¿Qué tal amigos? Yo soy Doris Ortiz y el día de hoy quiero presentar a ustedes a Alcione, la gran familia de productos de Alcione con amor, para quien en amor espera. Elaborados a base de herbolaria tradicional mexicana, gemoterapia, tinturas de cuarzo y gemas, aromaterapia, aceites esenciales, geoterapia, complejos minerales. Alcione es una línea de productos dedicadas al cuidado de la piel, de la salud y de la nutrición. Los cuarzos y gemas han sido dotados por la naturaleza con ciertas cualidades que transmiten una vibración y un poder específico. Debido a su fuerza interna, se sintonizan y elevan la frecuencia vibratoria de los chakras. Los cuarzos son receptores de energía y al detectar alguna anomalía, de inmediato comienzan a vibrar, causando una reacción en cadena a nivel molecular, hasta lograr una vibración de equilibrio y balance interno. Hoy en día, los cuarzos son altamente apreciados por tener la habilidad de elevar la frecuencia del ser humano y sostener la vibración perfecta. Atributos curativos de los cuarzos y las gemas que contienen todos nuestros productos Alcione. Las propiedades curativas alcanzan su máximo potencial gracias a la herbolaria tradicional mexicana, a los frutos, flores, cuarzos y gemas. Al comenzar a utilizar estos productos, empezará a sentirse bien por dentro y por fuera. Sentirá su piel rejuvenecida, su cabello suave y sedoso, su cuerpo armónico, sano y relajado. Al reencontrar el amor dentro de sí, va a irradiar amor y al irradiar amor, va a atraer amor. Esto es un principio. Si deseas contactarnos, comunícate al teléfono 5896-2876 o escríbenos a alcione@life.com.mx. Los invito a experimentar un cambio fabuloso en su piel, en su cuerpo y en su mente. Lo que con amor se ha hecho, para quien amor espera. Alcione. Pues amigos, ya estamos aquí de regreso en compañía de nuestra queridísima amiga Kitty Bracho. Hola, bienvenida. Hola. Qué gusto. A todos los que nos están viendo, ya saben que yo estoy encantada de estar aquí con dos amigos muy queridos. Ay, sí, queridísimos. Una gran amiga. Y bien chismosísimos, porque hoy les traemos la reseña de la presentación del libro de Kitty Bracho, que fue precisamente el día 10 de noviembre, mire, yo le puse con la lunita llena en Tauro para que fuera prosperidad. Así es. Estuvo hermosísimo, un evento donde realmente nos sentimos muy bien, Kitty, muchas gracias. Y creo que todo salió excelente, ¿no? Bueno, yo estaba muy contenta, la verdad es que lo que más gusto me da es el resultado del libro. Sí, no, porque es que el libro está maravilloso. La verdad es que sí, ya plasma mucho de mi esencia, plasma mucho de mi conocimiento y de hacia dónde me quiero dirigir más adelante, ¿no? Fíjate que eso es lo que a mí me gusta mucho de tu manera de ser y de escribir. Tú eres una persona que sabe vivir realmente convencida de lo que hace y cómo lo hace y cómo lo disfruta. Yo cada vez que leo tus libros, sé que eres tú la que los escribe por la manera como plasmas, cómo nos comunicas, cómo nos compartes, y eso es muy hermoso. O sea, tú transmites desde tu presencia lo que tú quieres dar y lo que tú eres, y eso es realmente bellísimo. Ay, yo me sentí muy conmovida por tan bellas palabras. Ay, no me digas eso, porque es la verdad. La única intención que yo tengo es que todo el mundo me entienda, sin buscar las grandes escenarios ni las grandes pantallas, hablarle a la gente en su idioma, de una manera sencilla, hablándoles desde el corazón. Claro. Yo creo que esa es la clave de todo. Es que yo creo que a mí eso fue lo que me cautivó. O sea, de tus libros, de cómo escribes, porque tú no eres de esas personas que dices, ah, yo soy astróloga y entiéndanme nomás los eruditos, ¿no? Sino al contrario, yo que estaba tan alejada de la astrología, pues gracias a ti he ido teniendo como que ese acercamiento tan necesario que debemos de tener ahorita todos como seres humanos. Sí, y claro. Qué padre que alguien como tú, con esa visión que tienes y con esa, bueno, ese cúmulo de conocimientos que tienes, tengas esa facilidad de compartirlos de una manera tan agradable y tan fácil para los terrestres comunes como nosotros, ¿no? Sí, es lo que yo a veces les digo a mis compañeros, colegas, les digo, no se me pierdan. Sí. Yo tengo un programa de radio donde a veces a mis invitados se les olvida que estamos hablando por el común de la gente, ¿no? Sí, sí. Y que si les hablamos de una cuadratura, si les hablamos de una oposición, no nos van a entender. Entonces, siempre les digo, traten de ver a los planetas como grandes personajes, ¿no? Así y es. Y como estos grandes personajes, unos se caen bien, otros se caen mal, y a veces hay fricción entre ellos. Y, como se dijo por ahí, como es arriba es abajo, todo lo que sucede en el universo, lógicamente nos afecta. Entonces, son energías con las cuales tenemos que empezar a fluir. Así y es. Y a mí lo que me interesa es que todos podamos fluir con la energía, para que podamos ser mejores personas, para que estemos mejor preparados para cuando vienen estos aspectos tensos, ¿no? Así que es. Se voltean a ver así de reojo los planetas y nada más se hacen muecas, como pasa en la vida real. Así ¿no? es, así como así, mira cómo les está yendo, ¿no? ¿no? Y tú y yo aquí jugando. Entonces, bueno, así es, ¿no? Pero eso es lo interesante y lo padre es que en este camino me he encontrado gente maravillosa, gente como tú, gracias. Jorge, gente como incluso conductores que están aquí, muy exitosos, como es Ceci Ortiz, ¿no? Sí. Y aquí Walter Anliker también ha dado muchas conferencias y me he encontrado gente maravillosa y yo creo que lo que más me ha dejado a mí de satisfacción la astrología es eso, el contacto con la gente y el poder encontrarme con gente maravillosa. Pues yo creo que esa es la bendición, ¿no? Que a fin de cuentas tenemos. Cuando tú empiezas a meterte a trabajar con la energía, con la vibración, con la frecuencia y empiezas a entender, como dijo hace rato Carmen, que nosotros somos los que generamos y somos capaces de cambiar lo que vivimos, pues es cierto, ¿no? Te empiezas, como que la misma, el mismo universo y la misma energía te empieza a mandar con las personas exactas y adecuadas. Sí, eso para, es una para realidad. Es una realidad, sí. Esa es una realidad. Ajá, es y una para realidad. Trabajar. Y acuérdense, que los que nos están viendo en el programa, que el universo está ahí y está esperando que nosotros decretemos y manifestemos qué queremos y qué necesitamos para que el universo se alinee y nos proporcione todo para ser felices. Así y es. La felicidad en parte es interna. No depende de nada, entonces no necesitamos un coche para ser felices, no necesitamos tener los millones en el banco para ser felices. La felicidad es una decisión que se toma desde el fondo del corazón. Y nosotros tomamos la decisión de cómo nos las queremos pasar el día de hoy. ¿Nos queremos pasar bien? ¿Nos las queremos pasar enojados? ¿Queremos recibir sonrisas? ¿Queremos recibir apapachos? ¿Queremos recibir amor? ¿No? Y por eso a mí me encanta tu espacio, porque habla precisamente del amor que va a ser el motor que nos va a mover hacia la evolución y que nos va a incentivar a hacer ese cambio tan necesario que nos está pidiendo el universo a nosotros, ¿no? Sí, sí, de hecho, amigos, si no empezamos a fluir en la vibración del amor y no empezamos a caminar hacia el amor, si es que no estamos en él, de plano que nos va a costar mucho trabajo este tránsito, ¿no? Este caminar. No tanto trabajo, nos va a provocar mucho sufrimiento. Sí, dolor. Y entonces, ¿para qué queremos? Yo no quiero vivir sufriendo, yo no quiero vivir en dolor, cuando se puede vivir tan en armonía. Así es. Con la gente que nos rodea, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, porque en la medida que nosotros seamos felices con nosotros mismos, vamos a dar felicidad a nuestras familias, y nuestras familias felices van a ser comunidades. Así es. Felices, es la única manera en que vamos a tener de transformar nuestra sociedad. Eso es. Agradecemos a nuestros amigos de Centro y Sudamérica que están ahorita conectados y que nos están haciendo llegar sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por estarnos escuchando y la verdad es que el amor llega hasta allá y les mando muchas sonrisas y muchos besos y muchos apapachos. Así es, mucho amor desde aquí, desde México. Y bueno, hoy, como recordarán, pues cada vez que Kitty nos acompaña, nos comparte la información de dos signos del zodiaco. El primero, bueno, para irnos un poco en el orden, iniciamos con Tauro y el otro pues ya depende de las peticiones de cada uno. Así es, el programa pasado hablamos sobre Aries y la gente nos pidió el signo de Cáncer, hoy les así voy a es. Hablar sobre Tauro y el siguiente signo que les voy a hablar, ustedes lo van a elegir, así es de que empiezan a escribirnos, empiezas a decirnos qué signo quieren que digamos para que hablemos de sus relaciones. Así es. ¿No? Y bueno, vamos a hablar de los Tauro, que son bien cachondos y son bien chencholones los Tauro, ¿no? Entonces, son tiernos, apasionados, sensuales, juguetones, querendones, tratan de someter siempre a la pareja porque son celosos y posesivos en extremo. Y bueno, como amantes, ¿qué les puedo yo decir? Son sensacionales y en el matrimonio son muy exigentes, pero también muy comprensivos. Y una cualidad que tienen los Tauros, que son extremadamente leales y fieles. Así es. ¿Okay? Si tienen por ahí en la mira algún Taurito, ¿verdad? Y los quieren conquistar, bueno, pues nada más no los vaya a presionar, porque se mueven lento. Si los presiona uno, entonces sí, no van a caminar ni para atrás ni para adelante, se me van a quedar estáticos y van a decir, no me presiones. Como que el Tauro piensa que el mundo camina a su velocidad. ¿Sí han visto a los Tauros cuando están pastando ahí en la pradera, que no se mueven, que están tranquilos? Claro, si los buscan, los encuentran, y entonces como buenos toritos. Saben como estampida. Ay. Preparan terrenito, bufan y embisten. Pero la verdad se necesita mucho para que lleguen a eso. Son bastante pacientes y se mueven bastante lentos. Entonces ya saben, si quieren un Tauro, no los presionen, denles tiempo. No les digan que está mal si llegan por ellos y no están listos. Denles tiempo, por favor, ¿eh? Bueno, déjame decirles que yo soy ascendente Tauro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se lleva con los demás signos? Bueno, lo voy a decir un poquito rápido porque todavía nos falta otro signo y tenemos poco tiempo. Pero Tauro con Aries no es una buena combinación. Porque imagínense el impulsivo loco de Aries, que quiere hacer todo rápido, que quiere verse el mundo de un solo trago, y la lentitud del Tauro, bueno, se desesperan mutuamente, ¿ok? Tauro con Tauro, bueno, como siempre les he dicho, son muy obstinados los dos, entonces puede haber choques, pero también puede haber una gran atracción, porque tienen los mismos intereses, así los mismos ideales. Tauro con Géminis, bueno, no conviene, porque Géminis exige libertad, y Tauro es celoso y posesivo, y entonces tarde que temprano pues va a haber problemitas. Tauro con Cáncer, bueno, encontrarán la verdadera felicidad, aquí sí, porque uno es muy leal, es muy querendón, y el Cáncer luego va a querer proteger, va a querer decir, sí, mi amor, yo te protejo. Entonces, pues es una relación realmente extraordinaria. Tauro con Leo, bueno, es un poco difícil la convivencia, y no les da nada más que un poquito de disgustos. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué razón. Porque los dos, tanto Leo como Tauro, son dominantes. Ajá. Entonces, se va a convertir en un campo de batalla, a ver quién domina más, ¿no? Tauro con Virgo. La verdad, van a ser magníficos amantes. Y va a haber un buen entendimiento y comprensión entre los dos. Tauro con Libra. Bueno, Tauro es más sensual y Libra es más intelectual. Entonces, si combinan los intereses, pues imagínense, van a ser un buen complemento y se van a llevar de maravilla, ¿no? Tauro con Escorpión, bueno, también este signo es el complemento ideal para los del signo de Tauro, y van a encontrar tal vez en los signos de Escorpión el verdadero amor. Tauros con Sagitarios, bueno, sus puntos de vista no coinciden y no tienen los mismos intereses, porque el Sagitario es libre, le gusta viajar, le gusta andar en el saltimbanqui, y el Tauro es caserón, le gusta un poco más la vida de familia, entonces aquí puede haber un poco choque de intereses. Tauro con Capricornio, fíjense que la relación aquí es muy intensa y apasionada, y ambos van a buscar la estabilidad, tanto económica como emocional, y van a trabajar juntos para alcanzar las metas que se hayan propuesto en la vida. Entonces es excelente relación. Y bueno, Tauro con Piscis, existe una fuerte atracción entre estos dos signos y el amor puede surgir a primera vista. Se llevan bien y se entienden. Uno es sensual y el otro es romántico y soñador. Entonces, bueno, pues van a pasar unas noches maravillosas. Acuérdense que le estoy hablando de signos solares, pero también puede ser para signos ascendentes, o también cuando tenemos la luna en el signo de al cual me estoy refiriendo, porque la luna son las emociones. Claro. Y bueno, no sé si haya peticiones. Algún comentario. Nos están pidiendo dos personas, Libra y otras más Leo, pero yo creo que le vamos a dar a Libra porque llegó primero ese comentario. Okay. Por favor, muchas gracias. Entonces, ay, estos Libras, Libra. El único problema que tienen es que, bueno, si usted cree que son equilibrados porque vienen representados por una balanza, pues no es así. La verdad es que viven en la lucha constante por encontrar y alcanzar el equilibrio emocional. Y además, bueno, Libra es un signo de aire, entonces son bastante intelectuales y luego se la pasan diciendo el güero o el moreno, el güero o el moreno. Y como no se deciden, se quedan como el perro de las dos tortas. Sí, porque el otro se cansa de esperar y ya cuando se decidió. ¿No? Uh-huh. Pero ¿cómo son ya una vez que están enamorados? Bueno, son idealistas, son generosos, son amables con los seres que aman. Acuérdense que los Libras son magníficos diplomáticos. Con tal de no tener problemas con nadie, a todo mundo le ponen pista de aterrizaje. Viven en una lucha constante por lograr su estabilidad emocional y buscan quien los apoye y los ayude a tomar decisiones, ¿no? Y a cambio brindan amistad, comprensión y un amor para toda la vida también. Ahora, si los tienen en la mira, ¿cómo los pueden conquistar? Bueno, no lo persiga descaradamente, ni trate de tenerlo sujeto a las faldas. Estos signos necesitan libertad, y si no se las da, se va a ir volando tal cual llegaron. Así es de que no los provoque ni los irrite, y tampoco los presione, no les gusta, porque si no, no van a tomar ninguna decisión. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Pues sí. Bueno, ¿cómo se llevan con los demás signos del zodiaco? Con Aries. Fíjense que Libra y Aries sí son compatibles, pero para ser felices, pues van a tener que superar algunas dificultades. Pero sí, no es tan mala la relación. Son como que tienen aspectos muy parecidos. Es jueguito, ¿no? Es sí, aire. Y fíjate que a mí me gusta la pareja, porque Libra no se decide y Aries lo va a ayudar a tomar decisiones. Lo va a jalar. ¿No? Lo va a jalar, entonces eso la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Libra con Tauro, bueno, son enemigos declarados. Wow. Híjole, sí. La rivalidad que surge entre ellos puede acabar con la relación, porque uno es completamente terreno, completamente sensual, y el otro va buscando lo que es el amor cósmico, el amor espiritual, y es completamente intelectual. Sí, no, entonces, pues, todo opuesto. No combinan los intereses. Luna con Géminis. Sus relaciones son sólidas y duraderas, y juntos pueden encontrar el amor verdadero. Son dos signos de aire, son dos signos que se van a dar espacio, que se van a dar libertad, se entienden, a ninguno de los dos les gusta discutir, entonces, bueno, son por lo general relaciones bastante armónicas. Libra con Cáncer, bueno, en el aspecto social se van a llevar de maravilla, porque a Libra le encanta la excentricidad que tiene el Cáncer y esa gran creatividad, ¿no? Sí. Y también son bastante excéntricos y eso le llama mucho la atención a Libra, ¿no? Pero en el terreno amoroso, pues, van a terminar peleados. ¿Por qué? Pues por lo mismo, Cáncer va a querer sobreprotegerlo. Claro. Y entonces se van a hacer daño a la larga porque Libra no le gusta que lo sobreprotejan. Libra va buscando más que nada lo que es el amor cósmico y el amor espiritual, ¿ok? Libra con Leo, bueno, pues llevan todas las de ganar, déjenme decirles, y nada que perder. Lo podrían intentar. Los lazos que los unen verdaderamente pueden llegar a ser indestructibles cuando encuentran la manera de armonizar sus relaciones. Con Virgo, uy, pueden ser excelentes amigos, ¿ok? Porque los dos son muy intelectuales. Muy bien. Pero en realidad, en el amor, yo creo que no se van a entender muy bien. Virgo es muy crítico, ¿no? Y Libra se va a cansar. Sí, ¿okay? Sí. Entonces, Libra con Libra, ya saben, cuando son dos signos iguales, o se aman o se odian, ¿no? Como diríamos, o se vuelven locos el uno por el otro o acaban desgreñándose. Claro, mejor Libra, no lo intenten. Exacto, Libra con Escorpión. Bueno, aquí hay mucha atracción, pero se la van a pasar peleando, porque también Escorpión es intenso, es celoso, es exclusivista y a Libra no le va a gustar, ¿ok? Libra con Sagitario, ¡ah, qué buena combinación! Sus ideales y objetivos son muy similares y juntos van a encontrar el amor que siempre han soñado. ¿ok? Yo creo que es la mejor combinación que a mí me gusta, Libra y Sagitario. Ahora, Libra con Capricornio. Bueno, como pareja se van a pelear, porque Capricornio es terreno, Libra está acá en la socialité, en las relaciones públicas, y el Capricornio quiere chambear, y no le importa pasar sobre quien tenga que pasar con tal de conseguir su objetivo. Entonces, aquí sí ya tienen un poquito de bronca, ¿no? Libra con Acuario, qué maravilla, ¿eh? Van a ser una gran afinidad que los va a llevar a descubrir juntos el amor, la felicidad y qué hay más allá de las estrellas todavía. Así van a emprender el vuelo. Excelentes, van a emprender el vuelo juntos, ¿ok? Y Libra con Piscis, bueno, la relación solo va a funcionar si es llevada por el nivel profesional o de la amistad. Aquí sigue pasando lo mismo, crisis se la va a pasar haciéndole panchos por todo al pobrecito de Libra, y Libra va a acabar hartándose tarde que temprano. Entonces, bueno, pues ustedes saben si se arriesgan. Les repito, puede ser en el signo solar, puede hablar del ascendente o puede hablar de la posición de la luna que tenían en sus horóscopos personales. Fíjate que ahorita que leíste este que nos compartes de Libra, como que siento que tiene más afinidad con más signos que los otros que nos has compartido. Sí. ¿O es mi impresión? No, es cierto, tienes toda la razón. Acuérdense que Libra es el diplomático del zodiaco. Del zodiaco. Sí. Entonces, a Libra no le gusta meterse en problemas. Nunca se va a conflictuar. Y parte de su misión en la vida es armonizar a los demás. Entonces, ya saben que es el que organiza la reunión de los exalumnos, el que organiza la fiesta, el que pone a todo el mundo en orden. Tengo una amiga que es una dentista, que es del signo de Libra, y nos trae a todos, pero moviditos. Y hoy nos vamos al cine, y hoy nos vamos a ir a las tortas, y nos vamos a ir a bailar, y tú te llevas a Juanita, y Juanita te lleva a ti. Y sí, es una Libra maravillosa, porque además todo el mundo la seguimos. Claro. Hasta yo le hago caso a todo lo que me dice, y yo me dejo guiar, ¿no? Ajá. Así. Y nunca se pelean con nadie. Claro. Son bastante armónicos. Entonces, por esta razón es que pueden tener mayores posibilidades de llevarse más con los otros signos. Sí, eso me llamó la atención, porque los otros, pues como que tenemos, no sé, a lo mejor uno o dos signos que dices, aquí están perfectos y encajan bien. Y con los otros tienen sus detalles, pero Libra como que con la mayoría logra esa... Pues es armonía, ¿no? Lo que pasa con Tauro, por ejemplo, que ahorita lo sentiste así un poquito como que no con todos, es que Tauro es fijo. Sí, sí, sí. Completamente, sí. Es un signo fijo. Entonces, sí, es aferrado a sus ideas, es aferrado a sus ideales, y sí, no muy sencillo los puedes cambiar. No. Y si no, pregúntenme, no es cierto. Sí. Lo que pasa es que yo ahí tengo el solecito en mi casa 11, entonces el solecito quiere apapachar a todo el mundo y quiere que todo el mundo la apapache a él, entonces ya son otro tipo de configuraciones. Pero en lo que son los objetivos de la vida, la tenacidad, el trabajo, pues son como que somos bastante fijos, ¿no? Fijos. Sí, entonces sí nos cuesta trabajo, sobre todo una relación de amor, ¿no? Así es. No es fácil. Sí, es muy difícil que logres, ¿no? Que alguien con esas características, pues, como que sucumba de sus ideales o los cambia así tan fácilmente, ¿no? Sí, no es fácil. Sí. No es sencillo, ¿verdad? No, dos le tienes que dar, pero sí, razón y pruebas fehacientes de que son cuatro. Compruébame cuánto es 2 + 2. ¿Y por qué? Compruébalo. ¿Te lo compruebo? Dame una pluma y te voy a poner aquí 4 palitos. Y luego los cuentas, ¿ok? Y te lo compruebo. 2 + 2 es un cuadro muy fácil de comprobar, pero una vida espiritual no es fácil de comprobar, ¿no? Y el Tauro dice, bueno, a ver, es que yo soy medio terrena y yo quiero vivir rodeado de confort y quiero pasármela bien y me preocupa qué voy a hacer en mi vejez y la seguridad y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Aunque, claro, digo, todo es la cuestión de una combinación, ¿no? Yo sí me considero un agente espiritual, pero tengo mucho de Piscis y tengo muchos planetas en el signo de agua, ¿no? Claro. Hablando de cuestiones aquí espirituales, hay una persona que nos está diciendo que cómo sería o cómo le haría para conquistar a una persona Sagitario siendo el Libra. Bueno, mira, no es complicado. El Sagitario no quiere, ¿es hombre o es mujer? Él es hombre y la chica es Sagitario. La chica es Sagitario, ok. A la mujer Sagitario no le puedes pedir que sea ama de casa. Eso es absolutamente. La mujer Sagitario no está buscando al hombre tradicional, que sea el proveedor que llega a casita y que la mujer va a estar esperándola. No va a funcionar así. La mujer Sagitario más que nada está buscando un compañero de aventuras. Un compañero que llegue, que le invite a bailar y que le invite a la fiesta y que le invite al socialité, que le invite a pueblear, que le comparta ideales, que tenga esas ganas y esa curiosidad por aprender de culturas ajenas. Entonces, si lo que quieres, estás buscando, es una mujer de casa que te reciba, etcétera, olvídate de la Sagitario, no va a funcionar, ¿no? Pero la Sagitario, si busca divertirse en la vida. Pero si estás buscando una compañera de vida, que además con la cual te puedas divertir muchísimo, y además son muy espirituales, son muy filosóficas, entonces, bueno, pues entonces sí hay que ir con la Sagitario. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues no se la hagas de tos, ¿verdad? Ajá. Para empezar, sí, dale un poco de libertad, invítala a hacer deporte extremo, invítala a pueblear, invítala a salir el fin de semana, invítala a bailar, invítala a la fiesta y la vas a tener encantada de la vida. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues no, aquí ya parece que nuestro amigo quedó convencido. Vamos a esperar a que nos siga mandando sus dudas y posteriormente le hacemos llegar la respuesta. Me parece muy bien. Y oye, gran plática del curso de prosperidad, porque a mí me interesa mucho. Yo a lo mejor me animo y me vengo a tomarlo. Claro que sí. ¿No? Bueno, acuérdense que acabo de hablar la Tauro, ¿eh? A ver, prosperidad, a ver, ¿cómo hay que hacerle? Bueno, fíjate que es un curso bastante, bastante agradable. Es un curso donde te vienes a divertir y vienes a conocerte un poco más. Generalmente cuando hablamos de prosperidad y abundancia, todo mundo dice, ay, ya me vas a decir cuál es el melate, cuál es el raspadito. No, nada de eso. Aquí lo que vamos a hacer es decirte cómo vas a prosperar el próximo año de acuerdo a tu energía, de acuerdo a tu vibración, de acuerdo a tu signo. Y ahorita lo que nosotros estamos trabajando, gracias a todo lo que tú nos compartes y lo que nos has enseñado y lo que hemos ido también, o sea, tú nos diste aprendiendo en el camino. Esa curiosidad y esa confianza de decir la astrología no es ajena a nosotros, vamos a meternos por ahí. Entonces vamos a hacer una combinación de astrología maya, de astrología occidental y de astrología china, para que con esas energías tú las puedas conjuntar y trabajar y generarte tus instrumentos que te van a llevar a que tengas esa prosperidad y ese bienestar en el 2012. Pero eso lo vas a trabajar tú desde tu energía, desde tu frecuencia, desde tu vibración, y lo vas a trabajar durante todo el año. Entonces, en el curso lo que nosotros te damos pues es un acercamiento y sobre todo cambiar también esa visión de que la abundancia y la prosperidad no es en cuestión de lo material, sino en la riqueza espiritual que podamos rescatar de nosotros mismos. Claro, en la tranquilidad, en la paz que tengamos para enfrentar incluso las tormentas a las cuales nos enfrenta la vida, ¿no? Así es. Y cómo enfrentarlas con serenidad, ¿no? Yo pienso que en la medida, nosotros hablábamos el último programa con Betty Nieto, que es un armonizador espiritual, de ese centro que tenemos todos, y que mientras más estés tú situado en ese centro, que es tu estabilidad y tu armonía, vas a lograr en primera estar bien tú y compartir y transmitir ese bienestar y esa bondad a lo que te rodea. Y obviamente en la medida que tú estás bien, pues todo lo demás se te da por añadidura, ¿no? Sí, claro, es lo que estábamos mencionando, así comentando al principio del programa, ¿no? Pues sí, eso está padrísimo, es como en la astrología maya, conocer cuál es tu sello, conocer cuál es tu kin, saber cuál es tu tono, en qué frecuencia estás, saber cuál va a ser, con qué tienes que trabajar en el año 2012, ponerte tu traje galáctico e iniciar el vuelo, ¿no? Así es. De hecho, amigos, eso es lo que queremos comentarles. No se pierdan este taller porque vienen elementos que los van a ayudar precisamente a crear ese entorno para el año 2012. Es muy importante porque dentro de los kits viene un estudio personalizado basado precisamente en las tres astrologías. Y hay una parte en donde se unifican, eso fue verdaderamente titánico lograrlo, pero a la vez de que se unifican nos dan precisamente los elementos ya directos sobre cada uno de nosotros de manera personal, no de manera colectiva. Eso es algo que verdaderamente fue hermoso llegar a esas conclusiones. No, es que además es maravilloso, porque déjame decirte algo. A través de la astrología occidental, nosotros vamos a tener herramientas para enfrentarnos al día a día. Así para es. Fluir con la energía que estamos teniendo en este momento. La astrología china nos va a ayudar a encontrar cuál es ese centro energético para poder desarrollarnos, digamos, y evolucionar de manera espiritual. Así es. ¿Ok? Y la astrología maya, la astrología maya nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas para utilizar todas nuestras energías y conectarnos directamente con el cosmos. Así es. Entonces, así imagínate, conjuntas todo eso y empiezas tu trabajo iniciando el año con todas esas energías puestas a tu servicio, ¿no? De una manera consciente y conectándote a la fuente divina, pues garantizamos que va a ser un año, pues no fácil ni de no, fácil no va a ser, porque hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Claro. Muchas veces yo les digo, ahí vienen las energías de Saturno, la energía de otro planeta. Y como decimos los astrólogos, ahí viene el uranazo o ahí viene el saturnazo, decimos, ¿no? Sí. Pero hay dos maneras de encontrarnos con nuestra energía. Estás en la cima de una montaña, elevas tus alas. Así y es. Y entonces te llega el golpe de la energía y fluyes. Exacto, te vas impulsa. Vas volando con ella, te impulsa. Así es. O te resistes, te encoges, te golpea de frente y te tumba. Y de todos modos te tumba. Entonces, más vale mejor extender esas alas maravillosas Fluir. Emprender el vuelo y fluir con la energía como se nos venga presentando. Y pues qué maravilloso. Espero que lo den varias veces. Sí, tenemos dos fechas, digamos a nivel Distrito Federal. Estamos negociando una fecha en el interior de la República. Y digamos que las que están aquí a nuestro alcance, que son aquí en las instalaciones de Planeta 2013, nos van a dar la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esos elementos precisamente. Digamos que hay suficiente lugar ahorita para todavía llegar y anotarse. Ya tenemos una lista un tanto considerable de la gente que se ha estado acercando para decir yo quiero tener ese curso a mi alcance, y pues les invitamos a que no dejen esta oportunidad de lado, sino que la tengan. Las fechas están calculadas para el sábado 10 de diciembre de 9 a 15 horas y el sábado 14 de enero del 2012 de 9 a 15 horas también. El costo es de $1,200 pesos, pero obviamente este te incluye un kit donde viene tu manual, tu estudio personalizado y el material para que tú crees tu generador y tus velas con las que vas a trabajar todo el año. Ay, está padrísimo. Sí, está es. Muy bonito. Mándame la información para también ponerla en el Facebook. Claro que sí. En el Twitter. Con todo gusto. Y anunciarla en nuestro centro también. Claro. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues amigos, como siempre el tiempo nos gana aquí en Zona de Amor. Y los temas son inagotables, pero esperamos seguir contando con su preferencia y con su asistencia todos los lunes aquí en planeta2013.tv a las 8 de la noche. Kitty, como siempre, es un placer y un deleite estar contigo. No, hombre, muchas gracias. El placer es mío. Y acuérdense de comprar el libro Horóscopo. Sí, miren, nosotros ya lo tenemos, Esta aquí es nuestra Biblia de cabecera. Porque ahora sí, este año se está agotando. Sí, ¿no? Sí. Entonces, yo córranle, te lo dije desde hace mucho. Córranle, porque todavía hay ejemplares. Tengo todavía notificación de las librerías, pero se está agotando rápidamente. Sí. Entonces, bueno, pues yo les sugiero que vayan y lo compren. Y también, bueno, pues pueden seguirme en Twitter. Me pueden buscar como Kitty Bracho, también estoy en Facebook y también tenemos un pequeño blog donde también subiremos e incluiremos este programa que acabamos de transmitir. Te felicitamos también por las ventas de tu libro. Sabemos que se ha mantenido en los récords de ventas, pero en realidad no es tanto en el récord de ventas, sino en el top 10 de contenido, y eso para nosotros es muy muy importante, que se mantenga así, que se mantenga dentro de lo más leído y de lo más comprado, comercializado, precisamente para lo que se requiere. Y por último, les comentamos que vienen algunos temas bastante interesantes sobre la familia, sobre los hijos, sobre los adolescentes en los próximos meses. No se separen de esta su zona de amor, que siempre va a estar aquí a su servicio y acercándoles la información de primera mano. Muchas gracias por su compañía en esta noche. Y nos despedimos con el último pensamiento del día, que nos dice: cuando el hombre posee amor, ya no se encuentra a merced de las fuerzas negativas superiores a él, pues él mismo se convierte en la misma fuerza de vida. Amigos, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana llena de amor. Los esperamos. Gracias. Gracias.